Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Bona tarda, muy buenas tardes. Esto es Contrabanda FM Barcelona. Esta radio libre, independiente, alternativa, no comercial. 24 añitos en antena. El próximo año hacemos 25 años. Contrabanda FM. Autogestionada, autofinanciada por sus socias y socios, que somos en su mayoría las personas que hacemos programas en la radio. Comienza un montón de músicas. En directo, los martes de 4 a 6 de la tarde. Hoy, martes 28 de abril del año 2015, por lo tanto, es el último martes de abril. El próximo mes, mayo. También nos pueden escuchar en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9 FM. Del puerto, por supuesto. Web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas, programa que se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Radio Almaina, también en Granada, Andalucía. Allí nos escuchan los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 16 horas. Para seguir la emisión de Radio Almaina, la web radioalmaina.org. Un montón de músicas en Radio Arc, Arc Radio. Turello 103.5, la web www.arrc.cat. En Turello, domingos a partir de las 21 horas. 2 horas de un montón de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com. nosolojazz@gmail.com. Hoy nos vamos a ir a un montón de sitios dispares, todos ellos. Comenzaremos en Nueva York, en el Village Gate, 23 de marzo del año 1986, y después nos iremos dando vueltas por el mundo, por ese mundo de músicas. Y lo que sí es importante y relevante y común a todo lo que escucharemos hoy es que es música grabada en directo. En directo. Village Gate, New York, 23 del 3 del 86. Y es un músico italiano. Un músico, cantante, compositor, teclista, saxofonista que por alguna razón me daba vuelta en la cabeza. En la cabeza antes de venir y dije, bueno, ¿por qué no abrir con él? Además, el primero de marzo se cumplieron 3 años de la muerte de Lucho Dalla. Falleció el primero de marzo del 2012. Aquí lo tenemos, en el Village Gate, New York. Y comenzamos con Balla, Balla, Ballerino, un clásico del señor Lucho Dalla. Who'd have known? Who'd have known? alla sua tavola tra due montagne, e se balli sulle onde del mare, io ti vengo a guardare. Solo giorni e sta finendo tutto in fretta in fila, non ce n'è uno che tu. Balla, balla, ballerino, Lucho Dalla. Desde balla, balla, ballerino, perdón, pasamos a Ana y Marco. Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa, se chiude gli occhi lei lo sa. Stella di periferia, Anna con le amiche, Anna che vorrebbe andar via. Marco per le scarpe, Marco cuore nella lana, con sua madre e una sorella poca vita, sempre quello, se chiude gli occhi lui lo sa. Lupo di periferia, Marco col branco, Marco che vorrebbe andar via. E la luna è una palla ed il cielo un biliardo, quante stelle nei flipper sono più di un miliardo. Marco dentro al bar chissà cosa farà. Poi c'è qualcuno che trova una moto, si può andare in città. Anna per lo sguardo non perde un ballo, Marco che a ballare sembra un cavallo. Un locale che è uno schifo, poca gente che li guarda, c'è una checa che fa il tifo. Ma dimmi tu dove sarà, dove la strada è bella estate. Mentre ballano, si guardano e si scambiano la pelle e cominciano a volare. Con tre salti sono fuori dal locale, con un'aria da commedia americana, sta finendo anche questa settimana. Ma l'America è lontana, dall'altra parte della luna, chi li guarda anche se ride, a vederla mette quasi paura. Silenzio ora si avvicina, con un mucchio di stelle cade per strada. Luna che cammina, luna di città. Poi passa un cane che sente qualcosa, mi guarda, vai e se ne va. Anna avrebbe voluto morire, oh. Marco voleva andarsene lontano. Qualcuno li ha visti tornare, tenendosi per mano. Anna e Marco, Lucio Dalla nel Village Gate a Nueva York. Y el siguiente tema es Stella di Mare. Lucio era un gran enamorado del mar y le escribió esta canción. Così stanco da non dormire, le due di notte non c'è niente da fare. Mi piacerebbe poterti toccare, o stare fermo a sentirti respiro. Dormi già, pelle bianca, come Sara, la mia faccia stanca. Provo a girare il mio cuscino, ma una scusa per venirti più vicino. Provo con un po' di tosse, ma tu ti giri come se niente fosse. Spengo la luce, provo a dormire, ma tu con la mano mi vieni a cercare. I tuoi piedi, che potessi essere meglio di quello che vedi, avessi qualcosa a regalarti, se non ti avessi uscire fuori a comprare. Stella di mare, tra le lenzuola, la nostra barca, la naviga vola, vola. Tenemos un pequeño problema aquí con el CD que nos salta. Un problema de esos técnicos que uno pues no espera. Entonces cortaremos esta Estela di Mare y vamos a pasar a nuestro siguiente concierto. Nuestro siguiente concierto. Nos vamos a Brasil. Y en Brasil nos encontramos con un disco de el señor Tom Jobim. Tom Jobim. Se grabó el 15 de marzo de 1981. Qué curioso, porque el disco de Dala también se grabó en marzo allí en Nueva York. 15 de marzo del 81, Grande Teatro do Palacio das Artes. Allí tenemos en Guimarães. Minas Gerais, perdón. Tom Jobim, voz y piano. Punto. Nada más. Y dos temas clásicos del repertorio de Tom Jobim. Chica de Saudade y Gingy. Tom Jobim en un mon de músicas. Diz-lhe numa prece.

Gingy, el señor Tom Jobim, y ahora escucharemos otro clásico de este cantante, compositor, poeta, pianista, guitarrista, viajero, Tom Jobim, Agua Jipe. Salvar meu coração, mas o amor sabe um segredo. O medo pode matar o teu coração. Água de beber, água de beber, camarada. Beber. Agua de beber, el señor Tom Jobim, Antonio Carlos Jobim, del disco En Minas ao Vivo, piano e voz. Les dije la fecha, sí, ¿no? Por aquí estaba, marzo 15, 1981. Mire qué salto vamos a dar ahora. Nos vamos a Alemania y ahí nos encontramos con un grupo de Colonia que, si no le entienden, si hablan alemán y no le entienden del todo, es muy sencillo, porque hablan el dialecto de Colonia, Kölsch. Entonces hay palabras, giros idiomáticos, incluso el acento, que es algo diferente. Pero la calidad musical de este grupo es imposible de negar. BAP. B-A-P. Todo junto. BAP. Y se escribe las tres en mayúscula. BAP. Vamos a escuchar dos temas. En primer lugar, Ana. Si hay alguna Ana por ahí, pues que se dé por saludada. Name mit vier Buchstaben. Wir klicken jeden Blut, singt vormals durch, bis da. sein, all die, die unfehlbar sind. Von nichts in Ahnung haben die aber immerhin so tun, als ob alle Fassade noch Stanze hat. Depressam, er klebt und zählt für sich Folter. Im Brief der Schwerber, wo absolut nichts an ihn denkt. Wo ich zum Zichten von der Nase vor mir fordere. Trotzdem für alles in Erklärung parat. Und 3, 4, 4 schon an dem Punkt, wo man nichts mehr merkt. Da ich war dann nochmal die Prüfung zu bringen. Die trägt dich ab, die bringt dich runter. Faktisch ab, bist du der Punkt, wo überhaupt nichts mehr klappt. Dann denkst du nur noch von und zweifelst an dir und wirfst dir alles, was der Finger kann's führen. Bist du ja neidisch auf die Typ, die du sonst noch bedurst. Und um die Bräunen mit Frau und Pudel daheim. Und singe ein Bockisch, der rustikal ist, aber dennoch modern. Und singe im Rallye-Streifen Opel GT. Das Stehplatz mit der Jahreskarte vom FC. Der ob Charles Bronson, Bratje, Mante, Akkurate. Freizeit abziehen mit Hell. Denn nach für nach bis zum Programmschluss im Sessel. Der 14. Tag bin ich doch Paradies. Im Bund wohl, wenn die Männer Kameradschaft gefällt. Freut sich jeder, ob sie in Zukunft als Rentner, ob der Balkon mit Liegestuhl in der Bänder, bis er die Lach lacht, wie dir selbst am Lange wie hält. Situationen, die nur erklärbar sind durch Hirnamputationen. Die haben so noch und noch im Fleisch mit Richtung Schwachsinn geschickt. Oh, Leben Orbe, 84 war da. Ist mittlerweile doch und einiges vor. Dann lebst du ähnlich ab, nur unauffällig und verraviniert der jemand. Der Trick, der funktioniert ja psychisch und reibungslos. Tappenweise ein Mönio, klappt am Hof. Weil bin ich in die Mark und stieg und zum Verblöden gebracht. Auf zum Phänomen, dem ganzen Komplott. Schenk jedem Einzelnen und noch aufblasbar Gott ist Vinyl, abwaschbar, exakte Maße, verbrauchergerecht. We'll be right back. Nation Cross. Y ahora dos temas más. Verdammt Herr y Frau, ich freue mich. Bab, en directo. Dann lang her, da hatte ich fast alles ernst. Verdammt lang her, da hatte ich ein echtes Glück. Und dann der Schock, wie dann das auf mich zukommt. Merkwürdig wo, so mancher Hass lang löst. Nicht resigniert. Und davon reden, Ich lekker hebt gelegd. Wist niet voorbij dat al die typen hadden zwerpjes wie die pet. Wanneer een auto nummer op het sofa kessel op je stik. De klopapier al in je hekelt en twee discreet verstekt. Grupo BAP desde Colonia, Alemania. Y esto es Contrabanda FM desde Barcelona. Un montón de músicas los martes de 4 a 6 de la tarde. Hay un mail si quieren contactar con el programa, no solo jazz@gmail.com. Saludo a Heidi, que nos escucha desde los Estados Unidos. Qué fiel auditora que es Heidi. Claro, ella aprovecha de que está trabajando, se pone los auriculares y escucha el programa, y así le alegramos un pelín la tarde. No tiene que hacer demasiado esfuerzo, simplemente conectar la emisora a través de nuestra página web www.contrabanda.org y escucharnos, lo mismo que pueden hacer donde se encuentren, incluso en órbita. Si alguien en un satélite de estos que hay girando alrededor de la Tierra o camino de Marte quiere escuchar el programa, pues seguro que tienen internet, www.contrabanda.org. Y este un montón de músicas también en Valparaíso, la Radio Neta, 88.9, la web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, martes, a partir de las 22 horas, 2 horas de un montón de músicas. Y los martes, será el siguiente martes a las 8 de la mañana. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 16 horas. Y el resto de la programación la encontrarán en la página web radioalmaina.org. Y finalmente, aquí en Cataluña, en Torelló, en el 103.5, ARC, Radio ARC, 103.5 Torelló, o la web www.arrc.cat. En Torelló, los domingos a partir de las 21 horas. Un montón de música. Soy viajando por los escenarios del mundo, escuchando música en directo. Hemos estado con Lucho Dalla en el Village Gate en Nueva York, después en Minas Gerais con Tom Jobim, en Colonia, Alemania, con BAP. Y ahora nos vamos a Francia, París, con la señora Jane Birkin. Jane Birkin, esta actriz inglesa, después convertida a cantante, y muy jovencita. Comenzó su carrera a los 17 años. Hizo, si no fue su primera aparición en el cine, por lo menos fue la que le dio una repercusión bárbara a nivel internacional. Ella nació en Londres, y en la mitad de los años 60 se introdujo de lleno en el ambiente pop del swinging London de aquella época. Debutó como actriz a los 17 años. En la película Blow Up de Michelangelo Antonioni, protagoniza su primera escena polémica, donde aparece desnuda, lo que provoca un gran escándalo en su ciudad natal. Blow Up, año 1966. Es una película que se las recomiendo. En este disco de la Jane Birkin en directo, o Bataclan Live, del año 1987, Jane recoge lo que era hasta ese momento sus canciones favoritas, después de dos décadas de estar inmersa en la escena musical francesa. Nos canta algunos estándares, como el primero que vamos a escuchar, un tema de Cole Porter, Love for Sale, y después un tema del que fue su marido, el padre de uno de sus hijos, o hija, de hija, Serge Gainsbourg. Entonces, escucharemos en primer lugar Love for Sale de Cole Porter, y después de Serge Gainsbourg, Ballad de Johnny Jane, la señora Jane Birkin, que tuvimos la oportunidad de tenerla aquí en Barcelona hace un par de años. Un muy bonito concierto allí en el auditorio de Barcelona, con una banda. Era un cuarteto o algo así, pero muy, muy, muy buenos músicos, muy bien acompañadas. Y ella pudo, pues, mostrar esa delicadeza y esa voz que tiene al cantar, muy personal, y que la hizo famosísima. Jane Birkin. Advertising.

¿Cómo canta esta mujer? ¿Qué voz? ¿Qué emoción? ¿Qué sentimiento que le pone a la música? Con esa voz tan especial que tiene Jane Birkin. Y este tema de un gran cantautor francés, el señor Léo Ferré, y es de Avec le temps. Bien, de Jane Birkin pasamos ahora a una voz masculina. Y estamos en Italia, y ahí tenemos a un grande, el señor Paolo Conte. En un disco doble grabado en la Arena di Verona. Es un disco que salió al mercado el año 2005. El título del álbum es ese, Paolo Conte, Live Arena di Verona. Vamos a escuchar dos temas. En primer lugar, Sotto la Stella del Jazz y Alle Prese con una Verde Milonga. Tal cual, Paolo Conte. Certi capivano il jazz. L'argenteria spariva, ladri di stelle di jazz, così eravamo noi. Pochi capivano il jazz, troppe cravatte sbagliate, ragazzi scimmia del jazz, così eravamo noi. Sotto le stelle del jazz, ma quanta notte è passata, Marisa svegliami, abbracciami, è stato un sogno fortissimo, le donne odiavano il jazz, non si capisce il motivo. Da da da da da da da da da da da da da da da. Sotto le stelle del jazz. Un uomo scimmia cammina, o forse balla chissà, du da du da di da, du da du da di da. 2000 enigmi nel jazz, ma non si capisce il motivo. Nel tempo fatto di attimi e settimane enigmistiche. Sotto la luna del jazz, da da di da da da da da da da. And now hear me jazz, I whisper I love you, I whisper I love you. Yes, sir. Alle prese con una verde milonga, il musicista si diverte, si estenua, e ne avrai verde milonga che sei stata scritta per me. Per la mia sensibilità, per le mie scarpe lucidate, per il mio tempo, per il mio gusto, per tutta la mia stanchezza, la mia vitezza. Mi avrai verde milonga inquieta, che mi strappi un sorriso di tregua ad ogni accordo, mentre fai danare le mie dita. Io sono qui, sono venuto a suonare, sono venuto ad amare e di nascosto a danzare. Ammesso che la milonga fosse una canzone, ebbene io l'ho svegliata e l'ho guidata a un ritmo più lento. Così la milonga rivelava di sé. Molto più di quanto apparisse. La sua origine d'Africa, la sua eleganza di zebra, il suo essere di frontiera, una verde frontiera. Una verde frontiera. Tra il suonare la mare, verde spettacolo in corso da inseguire. Da inseguire sempre, da inseguire ancora, fino ai laghi bianchi. Il silenzio. Finché Atahualpa o qualche altro dio non ti dica descansate niño che continui. Io sono qui. Sono venuto a suonare, sono venuto ad amare e di nascosto a danzare. El señor Paolo Conte, desde Astia, en Italia. Compositor, cantante, pianista, muy influenciado por el jazz, por la música de cabaret. Y aquí lo tenemos en otro tema de este disco grabado en directo en la Arena di Verona. Via con me, Paolo Conte. Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby. It's wonderful, it's wonderful that we're a few. Chips, chips, da-di-do-di-do, chi-boom, chi-boom, boom. Da-di-do-di-do, chi-boom, chi-boom, boom. Da-di-do-di-do. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perditi per niente al mondo. Via, via, non perditi per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di un innamorato di te. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby. It's wonderful, it's wonderful that we're with you. Chips, chips, chips, da-di-do-di-do, chi-boom, chi-boom, boom. Da-di-do-di-do, chi-boom, chi-boom, boom. Da-di-do-di-do. Questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful, good luck my baby. It's wonderful, it's wonderful, I dream of you. Chips, chips, chips, da-di-do-di-do, chi-boom, chi-boom, boom. Da-di-do-di-do, chi-boom, chi-boom, boom. Via con me, el señor Paolo Conte. Nuestra siguiente invitada al programa de hoy, que estamos dedicando a música en directo, de la Arena di Verona nos vamos a Francia, a la Chapelle des Lombards, un 29 de enero de 1998. Allí nos encontramos con una cantante franco-portuguesa, Bevinda. Bevinda. Hace muchos años, afincada en Francia, y desde allí nos hace llegar su arte vocal, que por ser portuguesa, obviamente, tiene influencia del fado, pero no es una fadista, ¿eh? Bevinda, live, dos temas, agua y barco negro, desde Francia, Bevinda, a un montón de músicas, aquí en Contrabanda FM, Barcelona, y a la Radio Neta en Valparaíso, Radio Almaina en Granada, Andalucía, y Radio Arc en Turello. Si je ne m'abuse, on bat le monde. negro tropical. Bevinda en directo desde Francia. Ahí la teníamos en un concierto que diera esto 29 de enero de 1998 en la Chapelle de Lombard. Bueno, ¿qué vamos a escuchar? Escuchemos un tema más de Bevinda antes de pasar a nuestro último invitado que cerrará el programa de hoy. Bevinda, Terra e Ar. Não me das nada que eu fiz. Eu não mereço. Vai se me deites do pais. Upas no rosto. Isso é sincero. Porque não quero dar-te o desgosto. Oh, fazer por ti. Por quem eu espero, se eu gosto não avinar, isso é comigo. Mesmo que penses, que me convinças, nada te digo. De quem eu gosto, nem as perguntas confesso. Até aposto que eu não gosto de ninguém. Podes sorrir, podes mentir, podes chorar também. De quem eu gosto, nem as paradas confesso. Bebinda, esta cantante franco-portuguesa, y ahora sí que nos cantaba un fado, con aire moderno, pero un fado. Y ahora sí, nos vamos directamente a los dos últimos temas, que serán tres, porque el segundo es una mezcla de dos. Van Morrison, Live in San Francisco, At Night in San Francisco, así se llama él. Es el título del álbum. Se grabó en el Masonic Auditorium San Francisco, 18 de diciembre 1993. Troubles, that's what you do. has it. Ease my troubles, that's what you do. Troubles, that's what you. There I go, there I go, there I go, there I go, there I go. Thank you, Rodney, and also Ronnie Scott for saying you made a happy man very old. Thank you. Johnny Kidd and the Parrots. When you move it right up close to me, that's when I get the shakes all over me. Well, I got my backbone, I get the shakes in my deep bone, I get the crimp down my thigh. My room, knocked on my door, knocked on my door. Come in my room. She made me feel so good. Said, Johnny, you know, winner. The sinner. The soul sinner. Soul sinner. Soul, soul. Thank you. Johnny Hooker. The king of the blues, Johnny Hooker. Forget elocution lessons. This is a born again experience. I'm gonna have Miss Dream Academy read the Riot Act step by step. Okay, this is called the Riot Act. Yeah. Van Morrison, A Night in San Francisco, recorded live at the Masonic Auditorium, San Francisco, en los Estados Unidos. Y con Van Morrison llegamos al final de este programa de hoy, martes 28 de abril, año 2015. Programa que hemos dedicado enteramente a la música en directo. Espero que hayan disfrutado con la selección musical de hoy. Hemos tenido de todo un poquito, ¿eh? Música italiana, música francesa, música brasileña, música alemana. No nos podemos quejar. Les aconsejo mirar la página web del Jamboree, que esta semana hay, pero cada día prácticamente, un concierto fantástico. Hoy concretamente estarán el señor Arvel Plá y Pascal Comelade. Mañana James Carter Organ Trio, y así durante toda la semana. Consulten la programación. Un montón de músicas ha llegado a su punto final. Queda solo despedirnos. Esto ha sido todo por hoy. El martes estaré otra vez aquí, pero ustedes nos pueden escuchar en... Bueno, tienen un montón de formas de hacerlo. De entrada, en Valparaíso, Chile, la Radio Net 88.9 de la FM. Los martes a partir de las 22 horas y al martes siguiente a las 8 de la mañana. Tienen la web www.laradioneta.cl. En Granada, Andalucía, Radio Almaina, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 16 de la tarde. También pueden seguir el resto de la programación con la página web radioalmaina.org. Y en Torelló, aquí en Cataluña, Radio Arc, Torelló 103.5. Los domingos a partir de las 21 horas, 2 horas de un montón de músicas, hoy dedicada a la música en directo. Y la web www.arrc.cat. Es decir, depende de ustedes, tienen, ya les digo, un amplio abanico de posibilidades. O si no, les queda el último recurso, que es el podcast. Muy fácil. No solo jazz.contrabanda.org. No solo jazz.contrabanda.org. Un montón de músicas, selección musical a los controles. Y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Saludos a Heidi, gracias por estar ahí. ¿Qué más? El mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Hasta pronto, de ustedes depende. Adiós. Un montón de músicas desde Barcelona, Contrabanda FM. ¶¶